Bueno, sí, efectivamente, estas expresiones, digamos, fueron en el marco de defender nuestra gestión municipal y defender también el trabajo en conjunto y todo lo que ha sido la planificación y la proyección en estos años, algo en lo que se ha trabajado mucho, pero quizá se ve poco, ¿no es cierto? Bueno, un fruto de esta planificación fue justamente y de trabajo conjunto con el municipio de Toay y con el gobierno de la provincia, fue esta confirmación del Banco Interamericano de Desarrollo de casi 100 millones de pesos de la aprobación del crédito para cuestiones de conectividad, de movilidad urbana, de tratamiento de los residuos sólidos en el conglomerado, digamos, Santa Rosa-Toay. Eso para nosotros es una muy buena noticia, para los vecinos y las vecinas también, porque quizás las etapas que nosotros tuvimos que transitar en estos cortos 3 años de gestión fueron en cierta forma en una primera instancia sanear lo más urgente, ¿no es cierto?, los líquidos cloacales corriendo por las calles o en las propias viviendas. Bueno, al mismo tiempo, digamos, enterarnos o descubrir cosas que no sabíamos, que eran obras nuevas, que se habían hecho mal, ¿no es cierto? Y por el otro lado, en una segunda etapa, todo lo que fue la planificación de distintos proyectos, el armado de lo que fue el plan estratégico con el trabajo conjunto con las fuerzas vivas de la ciudad, y también el equipamiento, ¿no? Es decir, dentro de lo que se pudo, por supuesto que no tenemos el óptimo, pero se ha invertido más que nunca en camiones de sostructores, en maquinarias importantes para las dos áreas esenciales, digamos, para los vecinos, que es agua y cloaca, y vialidad, ¿sí? Eso es lo que nosotros destacamos, y que en este momento estábamos en una etapa de organización de esos servicios, ¿sí? Por eso nosotros nos referíamos al tema de no volver al arrañaísmo. ¿Por qué? Porque hablábamos justamente de la planta de asfalto también, ¿sí? Nosotros ahí también queremos apuntar a un trabajo en conjunto. La planta tiene una capacidad enorme, diría, para asfaltar, digamos, toda la ciudad de Santa Rosa, y a futuro también pensar en el conglomerado Santa Rosa-Toay, ¿cierto? Ese es el marco que nosotros le dimos a estas declaraciones. Bien. Respecto a la planta de asfalto, también se conoció en ese comunicado que se había roto, por lo menos oficialmente no se había informado, nosotros nos enteramos a través del comunicado de ustedes, se había roto, no se informó, nos enteramos, y se reparó estando en garantía. ¿Cómo sería eso? Bueno, en realidad, a ver, nosotros recibimos en nuestra gestión una planta del año 85, rota, la logramos en algún momento poner a funcionar, esa planta vieja que parecía que no se podía poner. Bien. Luego se produjo un incendio. La gestión municipal nuestra también, en este marco que decía de la etapa de equipamiento, invierte, a pesar de nuestras flacas arcas, 7 millones de pesos en una planta nueva, una planta que es de tipo continuo, o sea, tiene una gran capacidad. Adquirimos también gran cantidad de material que está disponible, es decir, una inversión importante para faltar. Y estamos trabajando también en lo que es la jerarquización del personal de la planta, porque también, además de una planta vieja y rota, nos dejaron, digamos, personal totalmente desjerarquizado, ¿sí? De acuerdo a su función. Bueno, en este marco se han venido solucionando algunas roturas de tipo mecánica, digamos, que no es la parte principal de lo adquirido, que es la parte electrónica. De la parte mecánica, que bueno, la parte de fierros, diríamos. El otro día, cuando se estaba haciendo la calle, quiero decir, la planta la pusimos en funcionamiento. Bien. ¿Sí? Cuando se estaba haciendo la calle Libertad, la de la escuela 4, se produjo una rotura de un eje de acero de 4 centímetros, un eje importante. Hablamos a la fábrica porque está en garantía, ellos ya la están haciendo la pieza nuevamente y la van a venir a traer. Bien. Y ajustar otras cuestiones que habían quedado pendientes. No obstante, para no seguir demorando la situación y dada la urgencia que tenemos de bachear, de tapar los pozos, porque es el reclamo generalizado, lo que más sufren los vecinos con sus autos, sus motos, sus bicis para transitar, ¿no? Entonces se hizo una soldadura en un tornero del medio, una soldadura de doble biselado para darle más seguridad a la pieza, para ir resolviendo provisoriamente hasta que la fábrica, digamos, se haga presente. La planta es una fábrica en sí misma, realmente a futuro tiene un potencial enorme, y por eso nosotros decimos que, a pesar de que esto por allí no va acompañado del calendario electoral, porque nosotros no vamos a poder asfaltar toda la ciudad, aunque esta planta tiene esa capacidad, antes de las elecciones. Porque, entre otras cosas, se adelantaron la campaña, las elecciones, mucho tiempo, ¿sí? Digamos, 7 meses antes del cambio de autoridades del 10 de diciembre, Obviamente no se van a ver esos resultados con el calendario electoral, pero creo que los vecinos están empezando a ver el bacheo que hicimos en la Duval, en el Almirante Brown, en el Barrio Comercios, en un montón de zonas, en la Lisandro de la Torre, bueno, un montón de zonas que tenemos todo el detalle. Creo que ya lo han empezado a valorar y tienen claro, digamos, que este es el camino. Por eso nosotros decíamos, tienen claro que no quieren volver a la ciudad en ruinas que nos dejó el arrañaguismo, que sería los funcionarios que van a asumir en el caso de que vuelva a ganar esa extracción política, ¿no? Te paso un poco a la cuestión política, que nos gusta hablar y también nos gusta escucharte porque tenés una visión muy particular respecto a eso. Esto de, ¿se puede vincular con lo que dice Macri de no volver al kirchnerismo, lo que ustedes están planteando de desde la Municipalidad de Santa Rosa, no volver al arrañaguismo o a los gobiernos del PJ, digamos? ¿También vos hacés una paralelismo respecto a eso? No, en absoluto. Ustedes saben que nosotros tenemos un frente que es local. Uh-huh. En particular, nosotros tenemos una participación como un partido provincial dentro de ese frente y no estamos discutiendo la elección nacional. La elección nacional, no sé quiénes son los candidatos, se va a discutir en julio, en agosto, en octubre. Nosotros estamos, digamos, acá, ¿a quién tenemos que comparar con la gestión municipal? ¿Con quién nos tenemos que comparar? Me parece que nos tenemos que comparar con la gestión de Larrañaga, ¿sí? Es decir, lo otro me parece que es resorte de otra elección, de otra discusión en la que nosotros no estamos, ¿sí? Porque con el mismo criterio yo podría decir, bueno, colgados de la pollera de Cristina o del pantalón de Néstor fueron representantes que me parece que no llevaron adelante las mismas ideas en la Municipalidad de Santa Rosa, ¿cierto? Bien. Como fueron Alcala, Larrañaga, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, creo que no corresponde esas asociaciones. Nosotros tenemos que discutir, digamos, si nuestra gestión pudo mejorar la ciudad respecto de cómo la encontramos en ruinas y colapsada y sin un solo proyecto de Larrañaga, ¿no? Bien. ¿Tenés un candidato nacional vos? O sea, ¿personalmente ves a alguien, más allá de Macri, que se puede presentar tranquilamente? No, para nada. No. No tuvimos ni tenemos candidato nacional. Uh-huh. Bien. Digo porque Alto Laguirre ya planteó que él acompaña a Lustó. Está bien, digamos, son las declaraciones personales del intendente, pero nosotros no tenemos ningún tipo de definición nacional ni candidato.